señores, a ti señores, que siendo rico te hiciste pobre por mí para darme la riqueza de tu amor. Jesús, Cordero de Dios, viniste a nacer en humilde pesebre. En una noche radiante, estrellas brillantes te vieron nacer. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres. Contemplan tu gloria, mi buen Salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres. Ha nacido hoy.